por aquí en vivo. Faltan segunditos nada más para llegar, cinco minutitos para llegar, mejor dicho, a las 8 de la noche, y estamos en comunicación telefónica con el secretario de Cultura de la ciudad de Roque Pérez, con el señor Gustavo Lara. ¿Cómo le va, subsecretario? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, aquí, trabajando. Bueno, cuéntenos un poquitito. Bueno, no, simplemente era comentar que, bueno, Carmen Flores va a estar en Roque Pérez el día 10 de noviembre, este miércoles, hoy es lunes, pasado mañana. Sí. Ya de semana la tenemos en Roque Pérez. Carmen Flores en Roque Pérez con un espectáculo de nivel internacional que se llama Copla y Tango con Flores. Va a estar con un ballet español, un guitarrista flamenco y, bueno, con todo el vestuario que ella siempre usa, ¿no? Confeccionado por artistas españoles. La función va a ser a las 10 de la noche en el Centro Cultural Roque Pérez. Sí. Las entradas se pueden adquirir directamente en el teatro. Te cuento en realidad porque andaba ahí una posibilidad de una actuación de Carmen Flores en Saladillo, pero ella está viajando a España después de la función de Roque Pérez. Así que como es la única función que va a haber en la región, la de Roque Pérez, por eso está bueno comunicarle a la audiencia para que el que esté interesado y quiera viajar hasta Roque Pérez para tener la posibilidad de verla, bueno, va a estar este miércoles a las 10 de la noche en el Centro Cultural Roque Pérez. Buenísimo. Ah, así que la función de aquí de Saladillo estaría suspendida. sí, eso te acaban de informar hoy. Espectacular. Bueno, bárbaro. Entonces, a toda la gente que de repente, bueno, tiene ganas de ir a ver a esta cantaora, la bailarina española Carmen Flores, bueno, lo puede hacer allí en la ciudad de Roque Pérez, queda muy cerquita, el teatro es realmente divino, es muy lindo, se ve bien, yo lo conozco al teatro, es espectacular, se ve bien de todos lados, se escucha bien de todos lados, así que a no hacerse problema, podés, no sé, tener la última fila que vas a ver bárbaro igual el espectáculo. Es bárbaro. Es muy bueno. Porque si a alguien le interesa saberla, el precio de las entradas son 90 pesos, hay 90 pesos y de 80 pesos. Ah. De la mitad de la sala son, las primeras filas, digamos, de la mitad de la sala sale 90 pesos y la mitad de la sala para atrás 80. En realidad se ve bien de cualquier lado y se escucha perfectamente bien de cualquier lado. Por supuesto, sí. Aparte, bueno, para la gente que está acostumbrada a ir a ver espectáculos a la capital, de repente, que le gusta este tipo de espectáculos, 90 y 80 pesos una entrada, realmente es muy económica, muy accesible. Es un regalito, casi te diría. Sí, la verdad que sí, es muy, muy económica, porque los espectáculos en Capital Federal son mucho más caros. Así que, bueno, la tienen cerquita, aquí en Roque Pérez, con una entrada muy, muy económica, y además el teatro realmente es un teatro grande, pero igual es muy cómodo y, como decíamos, escuche, se ve bien de todos lados, así que me parece que es redondito. Así que sí, es una muy buena oportunidad, y además está muy cerquita, son 50 kilómetros a las 10 de la noche. Bueno, todos los que estén interesados, bienvenidos sean al Centro Cultural. Está bien. ¿Cuánto? No quería saber cuánto duraba el espectáculo, más o menos. El espectáculo está, no sé exactamente, no le pregunté a la producción, pero seguramente durará una hora 20, una hora 30, como duran casi todos los espectáculos. Está bien, perfecto. Así que, bueno, pueden pasar por allí, por el Centro Cultural, a buscar las entradas. ¿O hay algún número de teléfono para la gente de Saladillo, de 25, de Alvear? Te dejo mi número de teléfono porque no tengo el teléfono de las chicas que están vendiendo en este momento. Pero bueno, me llaman a mí y yo hago el puente. Bueno, buenísimo. El celular a donde pueden llamar es 02227. 02227. 1562. 1562. 1873. 1873. Igualmente, como los mensajes, copio el teléfono y después las chicas que están vendiendo las entradas lo llaman para confirmar la venta y etcétera. Perfecto. 1562-1873. Igualmente lo tenemos aquí en la radio. Nos pueden llamar a nosotros y así lo pasamos con mucho gusto. Exacto. Muy bien. Yo no lo vi, pero sí hubo gente acá de Roque Pérez que ha visto este espectáculo y me dijeron que es muy buen espectáculo, muy buen espectáculo, donde canta además algunos tangos, además de las coplas que ella canta siempre. El ballet español es muy bueno, bueno, el guitarrista flamenco, y además todo el vestuario, el cambio de vestuario que hay. Bueno, es un espectáculo a nivel internacional que realmente vale la pena aprovechar, vale la pena disfrutar. Exactamente. Bueno, bárbaro. ¿Y hay alguna otra cosita allí que están preparando en Roque Pérez? No, bueno, conjuntamente con todas las con todos los distritos estamos en la fiesta de la provincial de la lectura, que ahí está el secretario de Cultura Aldo Catulo también trabajando al respecto. La fiesta de la lectura se va a dar en los 134 distritos en forma simultánea, se van a realizar en distintos lugares, acá en Roque Pérez, en plazas, etcétera, donde vamos a convocar a la gente y hacer diferentes actividades. El objetivo es estimular a la lectura, ¿no? Fomentar la lectura. Buenísimo. Y esto va a suceder en los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Y tenemos una charlita, que esto por ahí está interesante, es el día 19, acá, también en el Centro Cultural, el 19 a la 1:30 de la tarde, por ahí el horario es un poquitito incómodo para viajar, pero las Madres de Lucha contra el Paco, viste que hay una organización de madres que lucha contra este flagelo, bueno, van a estar acá en Roque Pérez, en el Centro Cultural, dando una charla para padres, para hijos, para vecinos, para el que sea, para el que esté afectado, para el que tenga el problema, o para ir a escuchar, que me parece lo importante. El Madres de Lucha contra el Paco van a estar acá en Roque Pérez brindando una charla de prevención, a todos los vecinos y a todos los que quieran acercarse a escuchar. Buenísimo, espectacular. ¿Algo más, Gustavo? No, por ahora estamos trabajando en eso, ya se vienen después carnavales y todas esas cosas, pero estamos trabajando, falta todavía. Falta un poquitito, así, bueno. Lo más urgente es por ahí Carmen Flores, que va a estar pasado mañana acá en Roque Pérez. Buenísimo. Carmen Flores canta coplas y tango, así que es imperdible realmente. Tenemos el número de teléfono, lo vamos a repetir, 022-27-15-62-18-73, para la gente que tenga ganas de reservar su entrada, que no vive en Roque Pérez. Y las entradas salen 80 y 90 pesos. Y es en el Centro Cultural este miércoles a las, dijimos, 10 de la noche. Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes porque siempre difunden toda la actividad de la región y eso me parece que es importante. Así que muchísimas gracias a la radio a ustedes. Por nada. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ahí estábamos entonces en comunicación telefónica con el secretario de Cultura de Roque Pérez, con el señor Gustavo Lara, que nos estaba comentando, bueno, sobre la llegada de Carmen Flores a Roque Pérez este miércoles. Realmente un espectáculo imperdible. Va a lucir trajes confeccionados por un modisto español, colores variados, bordados, bueno, son creaciones exclusivas adecuadas al show, como es el nivel de esta artista internacional, como es Carmen Flores, que va a estar, aquí, a un paso, y realmente no te la podés perder.